se fundaron los comités de Indonesia, México y Tailandia en recordación a su excelencia Kim Jong-il en fecha reciente. Los comités nacidos decidieron propagar la vida y las hazañas nobles del dirigente Kim Jong-il por la prensa y organizar con significación actos político-culturales con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento.